Estamos en Radio Web 2.0, yo soy David y hoy tenemos el placer de poder estar con Pilar y con Iris Fernández. Iris nos va a hablar de una aplicación que se llama Squeak, espero esta vez pronunciarlo bien, no como con el audio de la promoción. Y bueno, ella nos explicará un poco el qué es Squeak, por qué Squeak cada vez se está utilizando más o parece que vuelva a haber un auge en el uso de Squeak, y hablaremos también sobre el proyecto de One Laptop Per Child, ¿no? Que se está llevando a cabo desde hace unos años. Iris, para quien no la conozca, es una pedagoga especializada en e-learning. Yo la he tenido de profesora en varios cursos y a raíz poquito del conocimiento que tenía de ella, pues establecimos contacto para poder tener esta charla y poder comentar con ella pues todas las cosas que hoy hablaremos. Muy bien, Iris, ¿nos puedes explicar un poquito qué es esto de Squeak? Bueno, Squeak es una herramienta pensada por Alan Kay y Simon Pepper en 1995, en los laboratorios de Apple, en una época en la que se estaba buscando crear el futuro. Se realizaron muchos proyectos fundacionales, gracias a los cuales fueron surgiendo varias herramientas. Squeak, en particular, es un entorno de objetos. Es un, podríamos decir, un lenguaje de programación, un simulador de mundos virtuales, una herramienta para crear todo tipo de actividades. Cuando usamos Squeak en el aula, podemos, de acuerdo a la edad y a los contenidos que vamos a trabajar, podemos ofrecer a los alumnos un mundo vacío y que los alumnos inserten objetos, les den propiedades a esos objetos y programen haciendo que los objetos interactúen en el mundo. O también, por supuesto, existe la posibilidad de que sean los profesores los que preparen las actividades y entonces usar Squeak simplemente como un entorno en el cual ejecutar algunas aplicaciones. Por supuesto, con todas las posibilidades intermedias, ¿no? El otro día cuando estábamos hablando sobre Squeak, que nos comentabas el hecho de que era una aplicación muy constructivista, ¿no? Lo relacionabas con todas las corrientes pedagógicas del constructivismo y, bueno, me gustaría ver si nos podías explicar un poquito este punto de vista. Bueno, por empezar me gustaría aclarar, porque la palabra constructivismo es usada de muchas maneras. El concepto constructivista, el constructivismo no es un método, una forma de trabajar, sino es una concepción. Uno es constructivista si piensa que todos los seres humanos, cuando estamos aprendiendo, reconstruimos la realidad en nuestra mente. Es decir, un chico cuando se enfrenta a un objeto por primera vez puede tocarlo, puede levantarlo, pesarlo, darse cuenta de su textura. En el momento en el que ese chico está interactuando con el objeto, está reconstruyendo ese objeto en su mente, agregándole características, cambiando algunas hipótesis que tenía, contrastándolas. Por lo tanto, cuando hablamos de usar o de aplicar esta teoría constructivista en el aula, lo que queremos decir es que los chicos tienen que interactuar con los objetos. tienen que poder contrastar sus hipótesis hablando con sus compañeros, trabajando en equipo, trabajando en proyectos aplicados. Por supuesto, cuando un grupo de alumnos está sentado de una manera pasiva escuchando a un profesor, el construir un conocimiento es un poco más complicado, pero quienes concebimos el aprendizaje como una reconstrucción del entorno, sabemos que aunque el alumno esté sentado en una actitud aparentemente pasiva, realmente cuando aprende está reconstruyendo un conocimiento. Entonces, al hablar de constructivismo vinculado a las nuevas tecnologías, lo que podemos pensar es qué herramientas usar en el aula o con el ordenador, con la computadora, que faciliten la construcción del conocimiento. Cualquier herramienta que usemos, si nosotros les ponemos a los alumnos un procesador de textos y les damos consignas para que hagan un cuento, consignas de taller literario, por supuesto que los alumnos van a estar aprendiendo y van a estar trabajando con el lenguaje, pero existen algunas herramientas que facilitan mucho más la interacción, la construcción de hipótesis y, bueno, el ensayo, ¿no? Aprender a través del ensayo y el error. En el caso de Squeak, un chico puede insertar un dibujo o puede crear un dibujo nuevo en Squeak, es decir, tiene un pequeño editor gráfico, y a ese dibujo puede darle una serie de propiedades a través de sus halos, su tamaño, su color. Después puede a ese objeto, que es un morph, en Squeak la representación gráfica del objeto se llama morph, a través de los halos le puede brindar un comportamiento, programar un comportamiento. Para eso simplemente se hace clic en uno de los halos, que es un ojito, como para ver qué códigos existen para ese objeto. Dependiendo del tipo de objeto, obviamente podemos aplicar diferentes comportamientos. A partir de que vemos los diferentes comandos, podemos crear un guión simplemente arrastrando y dando parámetros, es decir, arrastramos el comando hacia un guión, que el guión es un programa, y determinamos los parámetros. De esa manera se programa, arrastrando y soltando objetos. Por supuesto, la parte visible de Squeak, lo que más se está usando, lo que se usa más para chicos más chiquititos es lo que se llama eToys, que tiene esta solamente la parte gráfica de programar arrastrando comandos. Sin embargo, Squeak es un Smalltalk, es decir, es un lenguaje de programación muy potente, con lo cual su aprendizaje podríamos decir que no termina nunca. Siempre se puede seguir aprendiendo más y más Quick. Bueno, entonces retomando un poco el tema del constructivismo. Si nosotros ponemos a un grupo de chicos, yo prefiero el trabajo en grupo, ¿no? Ponemos a dos o tres niños enfrente del ordenador con Squeak. Ellos pueden plantearse un objetivo o nosotros podemos proponerles algún desafío que puedan resolver arrastrando objetos y dándoles comportamientos a esos objetos. Bueno, ahí en la imagen que se ve hay un libro, es decir, con Squeak también podemos crear presentaciones por diapositivas serían, insertando en cada diapositiva cualquier tipo de objeto. Podemos insertar una animación, un juego de ajedrez, Doctor Geo, que es la herramienta para geometría. Es decir, en un libro de Squeak, que sería una presentación por diapositiva, podemos insertar todos los tipos de objetos que existen en Squeak. Voy a activar el vídeo que me pasaste de crear un libro con Squeak, y así mientras vamos comentando, pues voy poniendo los vídeos, si te parece bien, que has preparado para esta sesión. Hay una cosa que has comentado, que es el tema del eToys. Y eso me ha hecho pensar en también el otro día cuando hablábamos sobre el programa del One Laptop per Child. Si no me equivoco, el eToys viene incorporado ya en estos ordenadores. ¿Nos puedes explicar un poquito el programa, cómo se está aplicando aquí en Argentina y la relación que ha tenido con el Squeak y el auge, el grupo que habéis montado un poquito de para poder aprender a utilizar esta aplicación? Conecta la 2.0, la radio educativa en Internet. Hola, buenas, volvemos ahora aquí. Lo que el vídeo lo hemos desactivado, con lo que a partir de ahora solo habrá audio. Y seguiremos en un segundo con la conversación con Iris. Ya volvemos a estar en antena, entre comillas, quizá mejor dicho, en red. Y nuestros compañeros nos vuelven a escuchar. Estábamos comentando, te había preguntado por el tema del programa de One Laptop per Child. Y también hay un tema que me interesa, que es que nos expliques un poquito el grupo de formación que habéis generado en Argentina, ¿no?, para poder formaros en Squeak y poder aplicar en el aula todos este software. Uh-huh. Iba a decir nuevo, pero tú el otro día me recordaste que no es nuevo, pero que no, con el nuevo programa este de One Laptop per Child, pues volvía a tener mucha actualidad. Es así. One Laptop per Child es un programa muy ambicioso en el cual se plantea la posibilidad de crear un ordenador, una computadora pequeña, que funcione en las condiciones más pobres que podrían existir, es decir, ordenadores que funcionen en lugares en donde no hay energía eléctrica, por lo tanto, o donde hay poca energía eléctrica, ¿no? Por lo tanto, tienen una manivela, como para dar cuerda, dar energía al ordenador, en el caso de no tener dónde conectarlo para cargar la batería. Son ordenadores muy muy pequeños, muy con el aspecto de un juguete, muy obviamente resistentes, que tienen un dispositivo por el cual se interconectan los ordenadores, funcionando cada una como repetidora de la red. El proyecto de One Laptop per Child propone dar un ordenador a cada chico y que cada chico se lo lleve a su casa. Es decir, cambia totalmente la dinámica de un instituto, una escuela con un laboratorio de informática, para pasar a ver cada niño, cada chico con un ordenador propio que se lleva a su casa. Para que este proyecto se lleve adelante en un lugar, es el país, el gobierno de un país, el que tiene que entrar en el plan. Por lo tanto, por ejemplo, en Uruguay, a través del plan Ceibal, se empezaron a implementar se empezaron a distribuir las OLPC. Y en Argentina aparentemente está por empezar, pero yo no tengo, es decir, estoy al tanto de que todavía no se empezó a aplicar el proyecto, pero en cualquier momento empieza. Entonces, en estos ordenadores portátiles personales está incluido eToys, que es una versión de Squeak reducida. Es como más pequeña, como para que funcione mejor en ordenadores con poca capacidad, pero bueno, tienen casi todo por hacer. Digamos, es limitada para quien quiere programar, pero claro, para los niños es igual que el Squeak. La 2.0, tu radio educativa en internet. Podríamos hablar del grupo de autoformación. Perfecto. Bueno, yo participo de muchas listas y generalmente se repiten las mismas preguntas en todas las listas, ¿no? En una lista sobre software libre siempre se pregunta lo mismo, en una lista sobre informática educativa siempre se pregunta lo mismo. Y cada tanto yo veía que se repetían las preguntas sobre herramientas para trabajar en el aula. Y Squeak, pese a que hace muchos años que existe, realmente tuvo poca difusión, poca entrada, ¿no?, en el mundo de los docentes. Y creo que debe a que empezar a usar Squeak es un poco complicado. Cuando estamos hablando de una herramienta tan, tan versátil que permite hacer animaciones, presentaciones, dibujar, programar, poner sonido, poner video, por supuesto tiene que ser necesariamente un poco compleja, ¿no?, la herramienta. Entonces, bueno, después de ver que tanto se repetían las preguntas sobre Squeak y la gente no se pone a estudiar por su cuenta porque no tiene tiempo, entonces pensamos, creemos un grupo, una lista que permita que cada profesor estudie por su cuenta a través de un libro que nosotros le recomendamos, y en ese grupo, bueno, que funcionemos como tutores, los que estamos más avanzados en el aprendizaje de Squeak. Tenemos en el grupo a Gonzalo Zavala, que es mi marido, es investigador y trabaja con Squeak normalmente en la universidad. Él funciona como, digamos, la última instancia para resolver aquellos problemas que nadie más entiende. Entonces, bueno, les propusimos a todos los profes que quisieron aprender que se bajen un libro, y vamos siguiendo más o menos una secuencia de aprendizaje, pero cada uno a su ritmo. Pero claro, ¿qué pasó? Como en Uruguay con el plan Ceibal ya están usando eToys, y en Chile y otras personas conocen y usan normalmente eToys, el grupo empezó a tener aportes diferentes, así que ya no estamos exactamente en esta primera etapa en la cual a través del libro todos iban siguiendo una secuencia de aprendizaje, sino que ya tenemos, bueno, ejercicios subidos a YouTube, filmaciones de tutoriales que hicimos algunos integrantes del grupo. También tenemos algunos ejercicios de alumnos de los profes del grupo, en los cuales se aplican cosas que estuvimos viendo, o también dudas de cómo subir los ejercicios. Bueno, esta semana unificamos todos esos materiales aquí como para que ya las dudas, los videos, los tutoriales, los enlaces estén todas exactamente en la misma página y podamos seguir creciendo en esta recopilación de material. O sea, en resumen, el grupo de autoaprendizaje no es un curso. Es un grupo de personas que quieren aprender a usar una herramienta, que no tienen por ahí el tiempo, los horarios como para hacer un curso, pero que solos no lo hacían. Digamos, el grupo de autoformación funciona como una motivación para los que dicen, sí, sí, yo quiero aprender, en algún momento lo voy a hacer, pero bueno, de esta manera cada tanto enviamos un mensaje, damos una consigna, una propuesta, y más o menos funcionamos como un motor para ese autoaprendizaje que realiza cada uno de los profesores. Yo creo que un grupo de autoformación es la manera ideal de aprender, porque estamos hablando de personas que tienen una actitud proactiva, tienen ganas de aprender y saben que pueden aprender solos, investigando. No necesitan un profesor que les diga exactamente qué es lo que tienen que hacer, pero se sienten apoyados por un grupo, saben dónde preguntar, saben que no hay problema en preguntar alguna cosa demasiado sencilla, porque todos estamos aprendiendo. Es decir, yo misma, que soy la tutora del grupo, no conozco Squeak en su totalidad, porque es un lenguaje de programación muy potente. Y bueno, entonces intercambiamos dudas, intercambiamos proyectos y cada uno exactamente a su ritmo y en los temas, aplicándolo a los temas que trabaja con sus alumnos, ¿no? Porque hay docentes de nivel inicial, de nivel primario, de secundario y universidad. Hombre, el concepto del grupo de autoformación, la verdad es que parece muy interesante. Y en este caso nosotros hicimos, cuando empezamos Radio 2.0, un poco te lo comento porque, bueno, creo que no te lo había explicado, veníamos muchos de un grupo, de un curso que hizo José Rodríguez y Pilar Soro a través de Webcast Academy, José Rodríguez y Pilar a través de un curso de Espiral, ¿no? Y fue un curso que poquito a poquito nos fuimos animando todos y la verdad es que fue un curso muy colaborativo en el que la formación fue no solo lo que aportaban tanto José como Pilar, sino también todo lo que aportábamos los alumnos al curso. Yo diría que se ha vuelto a cortar. Voy a preguntar. Porque he visto aquí. No está de nuestro lado. No está de nuestro tecnología. Lado. Hay una aplicación que se llama Strack o algo así. ¿Es algo parecido a esto? Sí, es parecido, es excelente. Scratch. Scratch es. Excelente. Yo no lo investigué tanto, porque bueno, uno por supuesto no tiene tanto tiempo para tantas cosas, pero bueno, claro, sí lo usé con mis hijos y es también un lenguaje de programas, parte del mismo primer proyecto de Alan Kay y Papert. Sí, el otro día aquí en el Departamento de Educación en Barcelona hacían una conferencia de un par de horas para explicar lo que es. Yo me apunté, pero claro, no pude ir. Entonces, que no da tiempo para todo. No sé por qué. Demasiadas cosas para investigar. Claro. Bueno, la diferencia... Que investiguen por los lo chicos. Poco que vi de... ahí veo en el chat que hay una pregunta. ¿A partir de qué edades puede un niño entender esta plataforma? Conecta a Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Pues, Iris, si te de ser sincero, yo ya me he perdido. Bueno, había una pregunta en el chat en donde decían que desde qué edad pueden usar el Squeak. Exacto. Bueno, yo diría que como con cualquier herramienta existe una edad a la cual... Alguien puede empezar con mucha ayuda, con mucho apoyo de un adulto, Yo siempre cuento que mis hijos tenían 5 y 7 años cuando empezaron a usar Squeak, por supuesto con mi ayuda, y aprendieron perfectamente, les encantó. Ellos creaban un dibujo y lo hacían interactuar con otro dibujo. Programaban, realmente la usaron y aprendieron mucho de lógica y de programación con esta herramienta. Pero si tenemos que hablar de un profesor con un grupo de alumnos, supongo que será a partir de los 7, 8 años una buena edad como para empezar a trabajarlos, para trabajar de una manera, ¿no?, en una aula taller. Como en Squeak podemos tener aplicaciones ya preparadas, como no sé si todos están viendo en este momento la pantalla del jugador de básquet. Sí, deberían estar viendo todos. Bueno, esa es una aplicación que uno puede presentarles a los alumnos así ya preparada, y los alumnos cambiar las variables de ángulo y de fuerza y tirar al aro, como para estar investigando sobre ángulo y sobre gravedad, pero de una manera intuitiva, ¿no?, sin demasiado conocimiento. Quiero decir que en Squeak yo puedo presentar actividades ya programadas, o puedo empezar en una pantalla en blanco y los alumnos crear todo, ¿no? Squeak lo que tiene lo que recuerda un poquito al lenguaje de programación Logo es que empezar a usarlo requiere un poco de entrenamiento o algunas explicaciones, y por lo tanto mucha gente tiende a verlo como la única herramienta del aula, ¿no? Cuando uno dice quiero hacer una presentación, bueno, hay que hacerla en Squeak, quiero hacer una animación, hay que hacerla en Squeak. Yo creo que eso es contraproducente, porque los alumnos terminan aburriéndose de usar exactamente siempre la misma herramienta. Por lo tanto, mi preferencia es trabajar, por ejemplo, con fichas guías, con desafíos, con consignas concretas, donde los alumnos deban resolver un desafío, y bueno, aprovechar la potencialidad de Squeak para la enseñanza de la lógica o para la simulación de gravedad, para pensar mucho sobre los objetos y sus interrelaciones, sus características. Existe un concepto. Sí, perdona. Sí. Decía que yo, por lo que comentas, veo el trabajo de lo que es todo el razonamiento lógico, ¿no? Que Squeak puede ayudar mucho, ¿no?, en esta faceta, como en su momento hacía Logo, ¿no? Logo era una herramienta que también se ha utilizado mucho desde este punto de vista para enseñar a los niños a pensar de una determinada forma, a plantearse un problema de una determinada forma. Lo que veo que la línea un poquito sería similar, pero con una potencia muy distinta a la que pueda tener, en este caso, Logo, WinLogo, ¿no?, este tipo de aplicaciones. A ver, quiero decir que yo amo Logo. Logo es una herramienta maravillosa. Pero, por ejemplo, en Argentina tuvimos años en los cuales lo único que se aprendía en la escuela era Logo. Y eso lo que quita es un elemento muy importante en educación, que es la motivación. Para que un alumno aprenda y construya su propio conocimiento, tiene que haber un alumno motivado, además de una buena oportunidad de experimentación. Es decir, la combinación entre un alumno motivado y una buena oportunidad de experimentación genera una excelente construcción del conocimiento. Si Squeak apenas lo vemos ya dan ganas de estar tocando todas sus opciones, porque es lindo, es atractivo gráficamente. Encontramos exactamente aquellos temas en los cuales Squeak va a ser más nos va a aportar más potencia para el aprendizaje, mejor. Es decir, yo lo que quiero decir con esto es que no acuerdo con aquellos docentes de informática que quieren usar para todo la misma herramienta, para aprender sustantivos, adjetivos, para procesador de texto, todo la misma herramienta, porque eso quita motivación. Es decir, Squeak puede, es muy potente, se puede hacer de todo, pero pienso que lo ideal es usarlo para aquellos temas en los cuales sea ideal. Ángulos, por ejemplo. Razón, ángulo, todas las nociones espaciales se pueden trabajar de una manera maravillosa. Se pueden dar con... Sí, perdona. Sí. Decía que creo que desde todos los puntos de vista, una de las grandes faenas que tenemos o de las grandes tareas es, bueno, nos están llegando nuevas tecnologías al aula de todo tipo, desde ordenadores, pizarras digitales, muchos medios para poder trabajar con los alumnos, pero tenemos que plantearnos realmente en qué o qué valor añadido nos aporta utilizar un medio u otro según el contenido que nosotros tengamos que trabajar con los alumnos. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo en que no se puede utilizar siempre la misma herramienta, se han de utilizar distintas herramientas, distintas tecnologías, he de utilizar bien la pizarra digital o el aula de informática o el compás según el aprendizaje que yo quiera generar en los alumnos y según lo que realmente vaya a aportarme un mejor aprendizaje, un mejor provecho por parte de los alumnos de la metodología que yo esté aplicando en el aula. Exacto, sí. Quiero mencionar un concepto. A ver, cuando hablamos de construcción de aprendizaje, cuando hablamos de cómo se trabaja en el aula, normalmente se considera, la gente considera que una persona es inteligente porque tiene inteligencia heredada, por ejemplo, y que la inteligencia es una capacidad mensurable, que cada uno de nosotros tiene una cantidad fija de inteligencia. Bueno, las nuevas del aprendizaje o las teorías de la inteligencia últimamente elaboradas son muy diferentes. Si hablamos de la teoría de las inteligencias múltiples, cada persona tiene una distribución diferente de por lo menos 7 tipos de inteligencia: la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia interpersonal, intrapersonal, motriz, espacial. Bueno, ¿a qué va esto? A que si nosotros usamos siempre la misma herramienta de aprendizaje, por ejemplo, siempre un libro, estamos permitiendo, facilitando el aprendizaje para aquellos alumnos cuya inteligencia predominante es la inteligencia lingüística. Si usamos siempre Squeak, estamos facilitando el aprendizaje en aquellos alumnos que tienen más memoria visual, que inteligencia espacial, motriz. Entonces, esto que hablamos de ir cambiando las herramientas permite movilizar diferentes inteligencias, diferentes estructuras. Es decir, el mismo tema de aprendizaje, podemos trabajarlo un año haciendo una página web y otro año haciendo una animación en Squeak. De esta manera vamos a abordar cada uno de los temas desde distintos marcos, desde distintas puertas de entrada al aprendizaje y a la inteligencia. Por otra parte, me gusta comentar el concepto de persona más, el concepto de cognición distribuida. En la escuela tradicional, cuando se evalúa el desempeño, el aprendizaje de un alumno, de una persona, se lo sienta frente a una hoja y se dice, bueno, herramientas, sin libros, sin nada, hay que escribir en esta hoja todo lo que uno aprendió. De esa manera estamos evaluando solamente a la persona y solamente desde un punto de vista lingüístico. El concepto de cognición distribuida lo que afirma es que una persona como solista sin herramientas no se puede medir cuánto aprendió o cuál es su capacidad, porque la persona se va a desempeñar con sus herramientas. En su vida va a tener sus lápices, su regla, su escuadra, su transportador, y va a tener su ordenador. Es indudable que esta persona, este alumno que ahora está en la escuela, cuando se desempeñe en un trabajo, lo va a hacer con el ordenador. Por lo tanto, aprender no cómo se usa el ordenador, sino aprender con el ordenador, tal como después los alumnos, cuando trabajen, cuando se desempeñen en cualquier actividad, el ordenador va a terminar siendo una extensión de su inteligencia. No sé si queda claro el concepto de persona más, de cognición distribuida. Lo que yo quiero decir es que podemos tener ciertos conocimientos en nuestra mente, pero que nuestro desempeño real en cualquier actividad de nuestra vida no va a depender de los conocimientos que tengamos en nuestra mente, sino de la manera en la que tengamos organizadas nuestras herramientas. Aquello que decía nuestra madre, que había ordenado el escritorio para encontrar más rápido las cosas, ordenado el armario o el placar para encontrar mejor la ropa, se puede aplicar a esto. Quien tenga más dominio de las herramientas, mejor ordenadas, sus carpetas, sus programas, va a tener un mejor desempeño en su trabajo o en sus actividades. Por lo tanto, aprender, hay que aprender con el ordenador, y no hay que poner tanto empeño en estudiar qué es, cómo funciona el ordenador o la computadora, sino directamente usarlo como una herramienta, como usamos directamente el lápiz, el martillo o cualquier herramienta. Es que en muchos casos nuestros alumnos yo creo que ya lo utilizan como una herramienta y lo ven como una herramienta. Lo que nosotros a veces, ¿no?, como profesor de informática, a veces te molesta o te dices, oh, no puede ser que centres un texto con espacios, ¿no? Y yo estoy diciendo, David, pero es que es, ya está centrado, ¿qué más da? Al imprimir queda bien, ¿no? Y así pasa con muchísimas aplicaciones, ¿no?, que has de buscar el término medio entre que aprendan a utilizar bien las herramientas, pero sobre todo que utilicen el ordenador para sacar un provecho desde el punto de vista educativo. Aprender una hoja de cálculo según qué funciones, la verdad, cuando lo necesiten ya serán capaces si tienen la base que han de tener, ¿no? Creo que con respecto a lo que dices del centrar, por ejemplo, con espacios, ¿no?, el buen uso de las herramientas, yo veo que cuando un profesor dice necesito usar todo un año entero para enseñar a usar X procesador de textos, no está pensando que ese procesador de textos no va a ser el que use el alumno cuando vaya creciendo. No está pensando que los procesadores de texto cada vez tienen funciones más automatizadas y que seguramente pronto, cuando alguien centre un texto con el espacio, el procesador de texto se lo va a poner centrado de una manera automática. No sé, pienso que utilizar demasiado tiempo en aprender a usar software en particular que se está usando en ese momento, es como antes, cuando se empezaba primer grado haciendo palotes, escribiendo rayitas como para aprender a usar el lápiz. ¿Se entiende? No sé si en España también pasaba como en Argentina, que existía a años 50 un primer grado en el cual los alumnos aprendían a usar un lápiz. Bueno, creo que ahora la computadora, el ordenador, es algo que los alumnos aprenden a usar de una manera espontánea. Lo que nosotros tenemos que buscar es la motivación, es decir, para que alguien aprenda tiene que estar motivado. Tenemos que encontrar las herramientas que los desestructuren, no quedarnos con esas herramientas que les van tan cómodos, que ellos ya saben usar. Herramientas que desestructuren sus hipótesis. A ver, ahí veo una pregunta en el chat. Sí. René pregunta, ¿Quién es el elemento de la escuela que debería instruir a los alumnos? A ver, entiendo que se refiere a cómo los alumnos aprenden Squeak, por ejemplo. Bueno, lo aprenderán usándolo. Yo, verdaderamente, si tengo que contar cómo trabajo yo, yo trabajo con guías, con fichas guías, en las cuales propongo un desafío y a la vez doy una guía de cómo aprovechar mejor la herramienta. Es decir, no pierdo tiempo en describir las partes de la pantalla, en tomar una evaluación de cómo se llama cada uno de los botones, en pedir que memoricen ningún comando, sino que directamente los niños o los adultos, porque la verdad es que trabajo en formación docente, directamente van usando la herramienta mientras aprenden a usarla. No existe una instancia en la cual yo enseño a usar la herramienta. Directamente la herramienta se usa. Perfecto. René, en este caso lo que preguntaba es qué profesor debería enseñar esta herramienta, ¿no? Si el profesor de ciencias, el profesor de informática. Yo, corrígeme Iris, pero yo entiendo que las herramientas cada vez más se tienen que ir enseñando en el área donde se está generando un aprendizaje, ¿no? Hacer informática y hacer solo desde informática Squeak o solo desde informática una aplicación de geometría no tiene sentido. Para mí debe ser el profesor de matemáticas quien incluya las herramientas de geometría cuando se haga una actividad en la que necesitamos utilizar una herramienta, una aplicación generada en Squeak. Pues en esa asignatura debería ser capaz el profesor de poder dar las cuatro nociones que necesita para esa actividad. No sé si estás de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo. A ver, podríamos compararlo con que nunca nosotros tuvimos un profesor especial para aprender a escribir en el papel. Nunca tuvimos un profesor especial para aprender a usar una calculadora. Las herramientas cada vez son más intuitivas y cada vez necesitan menos explicaciones para empezar a usarlas. Pero, a ver, vamos, acá menciona mis hijas en primero de secundaria, tienen una orientación a las TICs. A ver, existe, por supuesto, una aprendizaje sistematizado de la informática cuando es el alumno el que eligió esa orientación. Si alguien en su colegio secundario la orientación informática, ahí sí existirá un aprendizaje sistematizado de cómo funciona arquitectura del ordenador, lenguajes de programación, por supuesto que existe, pero no creo que todos los alumnos necesiten esa formación. Simplemente habrá usuarios finales que pueden usar el ordenador con dos o tres pequeñas explicaciones y usuarios expertos, que son los que sí van a estudiar cómo crear programas y cómo crear diferentes herramientas para los usuarios finales. Es decir, no estamos todos del mismo lugar, del mismo lado del mostrador. Están los que consumen, los que usan los programas, y están los que los crean, los que son expertos, bueno, los ingenieros, los arquitectos. Hay gente que sí elige aprender a usar las herramientas de una manera sistematizada. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más que quieran hacerte a través del chat. Yo quiero, ya que estamos, comentar alguna otra cosita, que cuando comenzamos en informática, no sé, yo tenía 10 años, 11 años, la primera vez que tuve una computadora, que era una Sinclair 1000. Claro que eran pocos los ordenadores y que teníamos que tener una sala de informática en un colegio y estudiar cómo funcionaba, porque las herramientas eran poco intuitivas. Es decir, no voy a decir que yo toda mi vida trabajé de la manera en la que estoy proponiendo trabajar ahora, ¿no? Yo también enseñé sistema operativo DOS y enseñé cómo listar archivos, cómo borrarlos, pero bueno, creo que las herramientas evolucionaron mucho y que los costos bajaron mucho y tenemos que intentar, o creo que naturalmente vamos a terminar teniendo el ordenador como un complemento más, al igual que los celulares, al igual que toda la tecnología que nos rodea, que la mayoría de los estudiantes no van a necesitar una educación sistematizada sobre la tecnología. Estoy intentando Ya introducir está. la llamada a René. Por otra parte, creo que en este momento los que más tenemos cosas para aprender somos los profesores, porque ¿cuántas veces se plantea el problema de la copia de contenidos, el problema de la comunicación? A ver, en el colegio de mis hijos está prohibido usar celular. Y sé que en muchas instituciones pasa lo mismo, pero es porque el colegio no sabe qué hacer con esa tecnología. La tecnología entra a la escuela y entra como una tecnología que vulnera el sistema. ¿Cómo los alumnos se van a comunicar con el afuera a través de un celular? Y bueno, no sabemos, ya lo aprenderemos a manejar. Sí, es un Por proceso. ahora es un proceso y la escuela, como siempre digo, la escuela no es una institución creada para avanzar. La escuela se inventa, se crea para conservar. El sistema educativo se crea para transmitir a las generaciones anteriores, a las generaciones venideras, los conocimientos de las generaciones anteriores. No somos una institución creada para avanzar para el futuro, sino para repetir los conocimientos anteriores de la sociedad. Así que estamos en un momento bisagra, en un momento de cambio muy grande en ese sentido. Sí, yo creo que es un momento de cambio. Ya hemos podido poner a René la llamada. Si te parece bien, lo ponemos en línea a ver qué nos comenta él. Hola René, buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Iris. Muchas gracias por permitirme la participación el día de hoy. Ante todo, presentarme. Mi nombre es René Torres. Yo soy profesor de Tecnologías de la Información del Colegio San Jorge de Miraflores, aquí en Lima, Perú. Primero que saludar y felicitarlos porque esta entrevista, esta comunicación que están dando aquí a los participantes es muy interesante, es muy fructífera y estoy muy contento de participar en esta conversación porque creo que he aprendido algo nuevo con el uso del Squid. Voy a ser muy honesto, no lo había revisado, lo estoy observando ahora, lo he descargado, probado, puesto a prueba y me parece súper interesante la propuesta que se da como una alternativa más para el aprendizaje dentro de las escuelas. En realidad, mi participación era para poder quizás comentar algo pequeño sobre el uso de este tipo de instrumentos educativos, con respecto un poco también a la parte de quién debería enseñar este tipo de herramientas. Pues una cosa muy clara que dijo Iris y compartió hace un momento con nosotros es que sí está. Perdón, como dijo David, que está abierto a que algún maestro que tome el tema o donde hay un tema que pueda ver que es específicamente útil, como geometría, por ejemplo, por citar un ejemplo, puede ser el maestro quien lo implemente dentro de sus actividades, digamos, como un proyecto dentro de su contenido curricular. ¿no? Que es el objetivo principal, que podamos a través de estos medios poder hacer uso transversal de estos recursos, y cierto. Pero también existen dificultades, que yo de repente, Iris, acá te puedo generar una pequeña pregunta, es ¿cómo puedo yo tener la seguridad de que el maestro de ciencias pueda obtener los resultados, planteados de acuerdo al tema? ¿Existe un sistema, este tipo de plataforma Squid, tiene un sistema de evaluación o hay un currículo o metodología que puedan algunos maestros ya implementarlo a partir de la fecha? Yo creo que a mí me encantó y yo te soy muy honesto, lo voy a investigar y plantear como una alternativa en lenguaje de programación. ¿Pero existen ya metodologías o sistemas de evaluaciones para el uso del Squid? ¿Sí? Yo diría que no, que la evolución de Squid fue bastante caótica, no existió una sistematización demasiado, o sea, no está muy estructurado. Squid es algo abierto. Existen muchas aplicaciones en los enlaces de la wiki de nuestro grupo de autoformación. Van a encontrar que hay libros, hay aplicaciones, hay instructivos. Hay muchísimo material generado por la Junta de Extremadura, que mantiene el programa actualizado, le van añadiendo utilidades, herramientas. Pero no existió demasiada estructuración, no se ven fácilmente cursos de Squid, listados de temas por dónde empezar. Por eso es que creamos el grupo de autoformación. Digamos que nuestro objetivo es generar un grupo de personas que se vayan autocapacitando, pero a la vez, a medida que vayan ingresando nuevos participantes, los participantes anteriores puedan guiarlos en el aprendizaje. Podemos encontrar en línea varios ejemplos de programas o de aplicaciones ya hechas, por ejemplo este del básquet, que es la imagen que nos quedó, o bueno, aplicaciones en general de biología, de reunos sobre fotosíntesis, pero básicamente lo bueno de Squid, la gran potencia que tiene Squid es usarlo sin ninguna aplicación, poner a los alumnos a trabajar en ese mundo y a poner objetos y a que los objetos se interrelacionen. No sé si respondí a tu pregunta, René. Sí, me parece interesante, me parece la propuesta que has planteado muy buena. Creo que, te soy muy honesto, la implementación inclusive de estos tipos de herramientas innovadoras como que ha traído la web 2.0, no solamente ha traído blogs, wikis, nuevos lenguajes de programación, nuevas formas de comunicación, como estamos actualmente desarrollando. Creo que este entorno es un claro ejemplo de que efectivamente un grupo de personas con interés y motivación de querer desarrollar algo o implementarlo puede ser logrado. Simplemente creo que el punto primordial es estar convencido de que esto es una herramienta, un recurso que puede ser útil y va a generar frutos con la educación que se está desarrollando. En este caso, por ejemplo, esto está desarrollando un punto muy importante porque de una manera estamos aprendiendo, estamos recolectando en todos, estamos colaborando con la información para que obviamente podamos aprender algo de todos nuestros miembros dentro de la Radio Web 2.0 y los maestros también que se encuentran alrededor del mundo. Esto ya me toma un poquito de tiempo. Muchísimas gracias, Iris. Gracias ahí por venir a participar y para todos. Felicitaciones, Iris. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ti, René, por tu participación. Pues Iris, ha sido interesantísimo, una charla yo creo que muy agradable y la que nos has explicado muchísimas cosas, y espero en otras ocasiones poder volver a charlar contigo sobre este u otros temas que puedan ir saliendo. El próximo día 10 de junio, a las 10:30 hora aquí en España, tenemos... acabo de ver que se ha aplazado el día. Bueno, igualmente lo explico. Dentro de unos días tenemos una tertulia con profesores como Domingo Méndez, Ramón Domenech, Francisco Javier Soto, Oguis, Manuel Salmerón. En la wiki de Radio Web 2.0 tenéis la información y anunciaremos ahí el día. Por ahora está marcado el 10 de junio, pero creo que será en otra fecha. Pero también será otra charla muy, muy interesante. Pues Iris, muchísimas gracias. Bueno, gracias a las verdades, que fue muy, muy interesante esta conversación, esta experiencia. Yo creo que ha sido interesante para todos. Siempre es interesante y siempre es una experiencia cada uno de los programas que hacemos en Radio Web, peleándonos con los medios, con Ustream, con los cables virtuales y todas estas herramientas. Y encima aprendemos mucho hablando con otros compañeros, con otros docentes de todas partes. Ya has visto, René desde Perú, José está en California, Iris en Tarragona, Lu, que está también por aquí, está en Blanes, me ha parecido ver a Marcos. Bueno, Marcos no lo sé si lo he visto hoy, pero Marcos probablemente también está desde Bilbao, ¿no? Hay aquí una serie de personas de muchos sitios distintos que complementamos experiencias de forma muy, muy agradable. Pues, Iris, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por todo. Estás escuchando La 2.0, la radio educativa en Internet. Muy bien, pues si os parece bien, dejamos la sesión de hoy. Acabamos, David desde Barcelona. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Muchísimas gracias a Iris Fernández, que nos ha hablado de muchas cosas, no solo de Squeak. Hemos podido comentar otros temas también muy interesantes, todo el tema de... el programa de One Laptop Per Child, cómo nos ha explicado su visión sobre el constructivismo. Bueno, hemos hablado de temas muy, muy interesantes. Hasta otro día. La 2.0, tu radio educativa en Internet.